Soy José Estudillo, coordinador actual de Cosonsano. Quería como comentarles un poco cómo nace esta actividad, por qué la estamos haciendo y obviamente, más que nada, darle las gracias a ustedes por asistir a esta actividad, que es la primera edición que se hace y obviamente esperamos que en un futuro se pueda volver a repetir. Este sábado 30 de septiembre, algunas decenas de personas participaron en el Campus Casa Central de la Universidad Técnico Federico Santa María a un taller cruzando los temas de la ecología y la salud. Había organizado para Ecosansano, una asociación de la universidad, y Reverde, del cual forma parte Elizabeth Serra, la organizadora del acontecimiento. Como por ejemplo la confección de almácigos, estar en ese contacto con la tierra, aprender a cómo sembrar en la casa, el taller de huerta y salud mental que relaciona las plantas como con nuestro estado mental, psicológico, y el taller de medicina natural que es como para fomentar la autogestión de la salud a través de distintas herramientas y conocimiento de plantas que crecen acá en el entorno, porque es una alianza en verdad, porque esta iniciativa nace desde Comunidad Reverde, con que Comunidad Reverde es una organización externa a la universidad. Y entonces la alianza es con Ecosansanos, que es una organización ecologista de la Universidad Santa María, y los alumnos y alumnas de Huerta y Bienestar. Este taller fue una idea del profesor Jota, que lamentablemente fallecido hay cada semana. Y también honrar la memoria de alguien muy especial, nuestro querido Jaime Jovanovic, conocido como Profe Jota, abogado, profe y precursor de Comunidad Reverde. Profe Jota fue el alma detrás de la alianza entre la Universidad Santa María y la Comunidad Reverde. Su pasión por la naturaleza y su visión para un mundo más sostenible y consciente nos inspiraron muchísimo y por eso estamos hoy acá. Como bien dijo el Profe Jota hace un tiempo, la naturaleza toca la puerta de las universidades. Esto es una verdad innegable. Profe Jota creía en la acción directa, en el poder de hacerlo nosotras, nosotros, mismos, mismas, y en enseñar a otras personas a hacer lo mismo. Nuestro objetivo es que las universidades incorporen estos valores en todos los programas y carreras para que las instituciones mismas se conviertan en defensoras activas de la protección del medio ambiente y de un mundo más saludable y sostenible. Tres talleres eran al programa. El primer era un taller de confección casero y ecológico de almácigos. Fabián Guerrero, yo soy agricultor orgánico. Soy activista ambiental, me dedico al tema de la agricultura orgánica. Es muy fácil, se necesitan materiales reciclados, cajas de leche, potes de helado que sean herméticos y compost, y la semilla, y diario, material reciclado. Está en nuestras casas, en nuestros patios. Compost se necesita materia orgánica, cáscara, sí. Ramas, hojas. Para esta técnica se usa solamente hermético, claro. Pero la bandeja de huevos se refiere, ¿no? También se puede usar, sí. Dependiendo qué especie, qué semilla. Yo lo uso para selga, lechuga. Pero si no es diario, puede ser con revistas, puede ser con otro papel. Este es el papel que le llaman el papel... papel periódico, justamente, papel periódico. Un taller colaborativo con todas las personas que querían intentar hacer su propio almacigo. Miren, hay que partir a la mitad, partimos a la mitad, así. Aquí podemos equivocarnos, ¿ya? Y que también permitía discusiones con Fabián Guerrero. Claro, para guardar, para transportar, de hecho ceniza, porque la ceniza son albahaca. Ah, sí, porque es pequeñita, es que la miraba y la encontraba ahí. ¿Por qué la tienes ahí? Claro. Es un gistorio y bacterias fáticas. ¿Por qué la tienes ahí que se denota? Esta es la capucha de albahaca, ahí viene, ahí viene, vienen ahí. Ese es como el capullo de la semilla de albahaca. Claro, yo siempre la he visto ya sin el capullo. Sí, pues el lápiz para hacerlo... ¿Cuáles son las negras? Las negritas, claro. Las negras, sí. Sí, pues yo siempre las he visto y dije, ¿por qué las tiene? Nos falta compost que esta tierra en los árboles, ¿eh? Hacer sus propios almacigos, algunos y algunas estudiantes de la U de Santa María conocen. Desde 18 meses, la universidad tiene su propia huerta colaborativa, abierta a todos y todas las estudiantes. Era el objeto de un otro taller para hablar de los efectos del huerto sobre la salud mental. Surgió como una iniciativa estudiantil para los estudiantes que pudieran despertar de la vida cotidiana del estudio, como tener dentro de la U un espacio de distracción y relajación. Y este año igual lo retomamos y hemos hecho varias cosas, está bien bonito. Tenemos varios tipos de plantas, principalmente medicinales, también comestibles y decorativas. Es un lindo espacio donde tenemos para compartir, tenemos distintas carreras. Esta iniciativa surgió dirigida como un apoyo para la salud mental de los estudiantes. Pero para empezar a hablar de salud mental, primero tenemos que aclarar algunos conceptos para que todos nos pongamos de acuerdo y nos podamos entender, para que sepamos de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces me gustaría que alguno de ustedes me dijera qué es lo que entiende o qué se le viene a la cabeza cuando piensa primero que nada en un huerto. ¿Qué es un huerto para ustedes? Terapia. Medicina. Medicina. Medicina, terapia, ¿qué más? Comida. Sí. Muy bien, ¿qué más? ¿Algo más? La huerta para mí pasa por un tema político. Es una manera de tener autonomía, autogestión, salir un poco de la vorágine de este sistema. Pero si nos vamos a lo más básico, a lo más como concreto, tangible, si nosotros le quisiéramos explicar a un niño o una niña pequeña, por ejemplo, que es un huerto, es un espacio donde tenemos muchas plantas. Cuando nosotros vamos a un huerto, o cuando salimos a un jardín, o cuando estamos al aire libre, ¿qué es lo que nos pasa? Inmediatamente sentimos una sensación como de calma, ¿cierto? De relajación, no hay preocupaciones, podemos ignorar la bulla de afuera, salirnos del ritmo de la vida cotidiana. Entonces, un huerto, primero que nada, es un espacio como de recreación, de relajación, de calma. Nos salimos como de este ritmo que llevamos todo el rato, ¿cierto? De estar estudiando, de estar trabajando, preocupados de los niños, las niñas, no sé qué. Y salimos de todo eso y llegamos a un espacio donde hay tranquilidad. Cuando vemos plantas, cuando vemos colores, cuando sentimos aroma, cuando escuchamos otros sonidos o cuando nos encontramos con el silencio, eso es un estímulo inmediato para nuestros sentidos. Cuando estamos en la vida afuera, ¿cierto? Estamos todo el rato pensando en lo que tengo que hacer después, en que estoy apurada, en que estoy atrasada, que tengo que cumplir con obligaciones. Pero cuando me salgo de ese espacio, ¿qué es lo que nos queda? Nuestro cuerpo y nuestro entorno, que normalmente no le ponemos tanta atención, ¿verdad? Se nos olvida de repente. Entonces ya el hecho de salir al aire libre, ni siquiera en un huerto, solamente ya como salir de un edificio, salir a la calle, salir a una plaza, ir a la playa, presente, inmediatamente. Nos ayuda a conectar entonces. Normalmente en un huerto nos encontramos con otras personas y ahí empiezan a suceder otras cosas. Porque una cosa es la relación como conmigo misma y otra es la cosa es cómo yo me relaciono con otras personas. Cuando nos encontramos en un huerto nos encontramos con distintos desafíos. Nos tenemos que conocer, tenemos que salir de nuestra zona de confort, tenemos que entrar en confianza, tenemos que repartir tareas, tenemos que ayudarnos, tenemos que colaborar, tomar responsabilidades, tomar decisiones, llegar a acuerdos, ¿cierto? Complejidades de compartir en una comunidad. Los y las estudiantes que participan activamente a la huerta de la U habían invitados a hablar de los efectos de esta actividad sobre ellos y ellas. Ya, la verdad, huerto sí me ha servido bastante, tal como mencionaron anteriormente, por la desconexión. Porque al menos en la U llegas temprano, sales tarde, que el control, que la prueba, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. Y uno no se da el momento de desconectar. No hay tiempo para desconectar. Entonces, igual ir con los chiquillos, plantar algo o buscar hojas para cubrir las plantitas cuando hubo mucha lluvia porque teníamos miedo de que se nos ahogaran. Igual todo eso sirve de desconexión y conocí a harta gente de distintas carreras porque claro, siempre rodeado de lo mismo, ya hablamos física, matemática, física, matemática, física, matemática. Pero en el huerto, oh, ¿cómo está tal plantita? Oh, ¿cómo te fue? Oh, hagamos una junta a conocer huertos de otros lados, porque eso igual es algo que hemos hecho en el taller. Por ejemplo, hace como un mes fuimos al Jardín Botánico a conocer las plantas allá y siempre, bueno, guiados por la ANTO, pero ha sido como súper útil y súper fructífero en ese aspecto, en el aspecto de poder desconectar. Yo soy de primer año Yo desde el primer mes como que ya me sentí muy frustrado en la U por la cantidad de pruebas. Me costó actualizarme a la vida universitaria. Entonces anduve hartas semanas buscando algo, digo, un taller o otra actividad para no solamente estudiar o hacer pruebas prácticas y temas de la universidad. Cuando encontré el taller de huerto, me sentí más aliviado porque al tiro con la presencia de mi compañero fue como algo más aliviado. Me sentí en el momento del taller como más, estar más tranquilo. Entonces, más que el huerto, yo intenté buscar más eso y para mí me ha servido harto esto, que yo he estado con un mes y medio más o menos, me ha servido harto esto. Entonces, eso más bien busqué, más tranquilidad y más estar fuera de la universidad. Después, los participantes habían invitado a visitar la huerta de la Universidad Santa María y para las personas que lo quieren, había la posibilidad de salir del taller con una planta para su casa o depto. Este es el espacio de huerto. Este espacio se empezó a trabajar en el año 2016, como les conté, después quedó pausado por la pandemia y recién este año se empezó a retomar. Entonces, prácticamente casi todo lo que ustedes ven aquí ha sido sembrado y cultivado y cuidado por las manitos de nuestros estudiantes. Por fin, el último taller hablaba de medicina natural y alimentación consciente con Elizabeth Ceja. Como que se trata un poco de eso, como ayudarnos un poco a tomar atención en nuestro cuerpo como terreno biológico, porque finalmente nosotros somos un terreno biológico donde conviven virus, hongos, bacterias, parásitos, y todos esos viven ahí en un equilibrio, por así decirlo, y nos mantienen aquí funcionando. Entonces, medicina natural, generalmente lo primero que se nos viene a la mente son las plantas, la naturaleza, nuestro entorno. Pero hoy en día existen muchas medicinas naturales y no todas tratan de plantas, y algunas sí tienen intervenciones como el ser humano, por ejemplo, biomagnetismo, que es trabajo con imanes, también está catalogado dentro de la medicina natural. La medicina ayurvédica de la India también es medicina natural. Está hoy en día la medicina con agua de mar, que se está utilizando mucho, que es, bueno, data desde muchos años, pero hoy se está haciendo como más conocida, que trata sobre el consumo de agua de mar, porque plantea que nosotros los seres humanos estamos compuestos casi de lo mismo que el agua de mar. Por ejemplo, la medicina de la India y de China se plantea que todas las personas tenemos unos canales de energía que son como desde la cabeza hasta los pies y que conectan todos los órganos, y las terminaciones de esos canales se encuentran en las manos y en los pies. Entonces, imagínense, aquí estamos como nuestro campo magnético percibiendo todo del entorno. Tenemos distintas fuentes también de intoxicación, porque no todo se trata de la materia. A veces el exceso de televisión, de noticias nocivas y todo eso también como que nos va oxidando, por así decir. Como los que se basa en la medicina naturista, que es como detener, primero identificar lo que nos está sucediendo. Si lo que está causando los síntomas es mental, es emocional o es físico. Detener, o sea, identificar la causa, detener la intoxicación, desintoxicar y después volver como a equilibrar. Una molécula de agua que está expuesta a vibraciones, puede ser, por ejemplo, una canción como de una canción con un mensaje, no sé, la amor de John Lennon. Esta es una vibración así armoniosa, entonces la molécula va reaccionando a lo que la exponen. Entonces ahí salen varios cuadritos y hay distintas como vibraciones. Ahí dicen una como rabia, y en el fondo se trata de eso. O sea, ahí uno puede ver cómo la imagen va cambiando, las formas que producen esas vibraciones. Sobre las plantas hay distintas formas de uso de ellas. La más conocida son la infusión, ¿cierto? Pero en verdad uno puede utilizarlas, bueno, como infusión, como decocción, como cataplasma o como también una maceración de algo. Una infusión es cuando se hierve el agua la taza se echa la cantidad de hierba que uno quiera tomar y después se le echa el agua sobre la hierba, pero se tiene que tapar. Se tiene que tapar porque si no como que se evapora todo. Entonces esa es la infusión. Después viene la decocción, que es ya echar las hierbas que uno vaya a trabajar a una olla y hervirla. Generalmente depende de la hierba que se esté utilizando, de la planta que se esté utilizando, pero generalmente son como unos 10 minutos. ¿Cómo identificar cuándo hacer una infusión y cuándo una decocción? Por como la dureza de la planta. Mientras más dura es la planta, como mientras más leñosa los tallos, así, ahí es decocción. Mientras más suave sea la planta, es infusión. La otra forma de uso es la cataplasma. Por ejemplo, voy a ocupar acá esta planta. No sé si conocen esta planta, crece en todas las quebradas de acá, maleza, de resto de una de las mejores medicinas naturales que existen. Esta se llama Espuela de Galán. La encuentran en casi todas las quebradas, Valparaíso está llena de Espuela de Galán. Esta es la flor, esta es la hoja. Por ejemplo, voy a ocupar aquí un ejemplo personal. A mí a veces se me... no sé, mi hijo tiene una caída y le aparece un chichón. ¿Qué hago yo? Inmediatamente se me viene a la mente esta planta. Tomo unas 3-4 hojas, un mortero, la empiezo a machacar bien hasta que boten ese juguito. Y después un pedazo de tela, que puede ser como una gasa o tela como la crea cruda, una tela, sí, un pañito, algo. Y se aplica esa mezcla dentro de la tela y después en la zona afectada. Y de verdad es impresionante. La tintura madre es una forma muy eficiente de utilizar las plantas y como obtener las propiedades de ellas. Puede ser con agua hirviente, en este caso de 50 grados, y también puede ser con vodka. De hecho, para la gente que sufre como de temas gástricos, se les recomienda igual el vodka, no es tan fuerte. Entonces, ¿qué se hace? Tomamos un frasco y lo que hacemos es escoger la planta que vamos a utilizar. Puede estar seca o puede estar así tal cual. Pero si está tal cual, tiene que estar lavada, ¿ya? Siempre, de hecho, todas las plantas, cuando uno las recolecta, lo que se debiera de hacer es lavarlas bien, con cuidado, y después secarlas a la sombra. Uno puede, no sé, un cordelito, colgarlas, pero siempre el secado en sombra para que no se generen hongos y todo eso. Pero también puede ser con la planta seca. Bueno, la tintura madre generalmente se le aplica la hierba como hasta la mitad más o menos. Y ahora lo iba a hacer con la salvia, pero anda por allí circulando. Entonces, cuando ya está la hierba, ya sea húmeda, o sea mojada, o sea seca o fresca, se le aplica después el agua hirviente, se llena el frasco y después se sella, se le pone una etiqueta con la fecha y se deja macerando en la oscuridad. Es importante igual cuando uno hace este proceso abrirlo cada tanto y moverlo, como cada 2 días, no hay que dejarlo allí en el olvido, igual es un trabajo, hay que estar pendiente de ella. Y hay gente que dice que la tintura madre está bien como con 2 semanas de maceración, hay gente que dice que 2 meses de maceración. Pero yo personalmente trabajo con los ciclos lunares. Y entonces después hay 2 formas de utilizar esta mezcla. Una es echarla ahí tal cual, la misma mezcla, vaciarla en el frasquito de vidrio. Y si no le echamos nada y es solo tintura madre, esa tiene una duración de 1 año. De 1 año. La otra forma es llenar el frasquito, pero solo como hasta la mitad. Y el resto, agua natural. Y si se hace de esa forma, el sabor no es tan intenso, pero hay que refrigerar el frasquito. Y ahí se refrigera y tiene una duración de 1 mes. Elizabeth Serra presentó también algunas plantas que pueden servir para medicina natural. Todas se pueden encontrar en la región de Valparaíso. El cuesco de palta se lava, se seca, cuando ya está bien seco, se raya y después se hace una tintura madre con el puestito, las mismas proporciones, y eso para uso externo. Externo significa que tomo la tintura y me la aplico para el dolor. Es impresionante el puesto de palta, cómo funciona para el dolor. Dedal de oro, y es familia de la amapola. Y esta tiene propiedades sedantes y para dormir. Es excelente cicatrizante también para las manchas, y la caléndula amarilla es para la vista. Si para ella la medicina natural es sin riesgos, Elizabeth Serra piensa que será complicado desarrollarla a gran escala. Y un tema, porque tenemos que tener conciencia de que estamos en un país donde el mayor negocio prácticamente, aparte de la minería y todo eso, las farmacéuticas. En Chile es uno de los países donde más farmacéuticas hay. Así uno camina por una calle y 5 farmacias en una calle. Entonces, si bien se pueden facilitar instancias para que la gente tome conciencia de su cuerpo, de cómo funciona, ahí a gran escala es un poco difícil. Yo pienso que de a poquito, pasito a pasito, generando instancias así donde se compartan estos conocimientos, y ahí que cada uno lo aplique. Sobre el tema de la alimentación consciente, Elizabeth Serra se focalizó en la digestión y la importancia de comer bien para no tener problemas durante y después de la digestión. Tenemos a veces poco conocimiento sobre cómo funciona el cuerpo con respecto al alimento. Porque, por ejemplo, mucha gente come, no sé, un asado y después una ensalada de fruta. Y el asado se demora 6 horas, 7 horas en digerirse, y la fruta media hora. Como, ¿qué sucede finalmente? Que mientras está la comida ahí pasando como por los intestinos, después llega la fruta y empieza a fermentar. Entonces, esa fermentación lo que produce es que nuestras células se oxiden. Entonces, si hablamos ya en otros términos, nosotros estamos compuestos como de iones negativos, iones positivos, y cuando se empieza a oxidar nuestras células, hay una sobrecarga de iones positivos, y estos iones comienzan a formar grupos de radicales libres. Y como el cuerpo, las células son paramagnéticas, significa que si hay un grupito ahí de radicales libres, como que comienzan las otras también a formarse radicales libres, y eso también es lo que causa el cáncer, que es una de las principales causas de enfermedades de hoy en día. Ignacio, un estudiante de la Universidad Técnico Federico Santa María, era uno de los participantes al acontecimiento. Nos da sus impresiones. El taller que dictó Cereya, me parece que es su nombre. Me llamó harto la atención por el hecho de que igual entregaba conceptos, por ejemplo, la autopoiesis, la estesis, la homeostasis, cosas como que nunca me había cuestionado, y que también me hacen pensar en el sujeto como cultivador y su relación como con las plantas. Y claro, igual es una práctica que te desestresa y también genera el vínculo, entonces de todas formas como positivo como a nivel emocional y mental. Gracias. La organizadora del taller piensa que fue un éxito y invita a la gente al próximo acontecimiento de su asociación el 8 de octubre. Sí, pienso, considerando el tiempo de difusión que tuvimos, pienso que sí es un éxito, porque además es una actividad que está completamente autogestionada. No hay como ningún tipo de cobro, la entrada es liberada, las personas que han participado de la feria se les invitó de manera liberada a participar, entonces... El domingo 8 de octubre vamos a tener una actividad en la entrada del Parque Cabritería. Eso queda al frente de la población Juan Pablo II. Y también vamos a tener visitas guiadas por el parque, música en vivo, olla común.